el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Muy buenos días a todas, a todos. Todes, estamos arrancando un nuevo Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy directamente desde Catamarca, desde el FM Estación Sur, comenzando esta mañana de miércoles 19 de abril, mañana fresca en Catamarca. ¿Cómo va, Manu? Buenos días, Marcos, buenos días a toda la audiencia. Aquí desde el Valle Central, en esta mañana fresca, trayendo las noticias de la Red de Medios Nacionales Alternativos de todo el país y algunas internacionales también, recorriendo un poco lo que hay para informarse esta mañana. Así es, muchas cosas la verdad tenemos para compartir en la mañana de hoy, así que vamos a ver de qué nos disfrazamos para que entre todo lo que tenemos para llevar adelante en esta jornada. Este 19 de abril, día del aborigen, por ejemplo. Sí, ¿no? Tendremos de hecho actividades durante toda la semana del aborigen. Hay varios. Yo personalmente recomiendo ver el blog del Malón Vive, que es una de las agrupaciones de jóvenes indígenas de la Argentina, que va a estar desarrollando bastantes actividades. Entre ellos siempre realizan cines debates muy interesantes para acercarse a la problemática de los pueblos originarios. Así que estaremos también pasando información de qué será esto de la Semana del Aborigen. Vamos saludando al equipo que está hoy integrando el Enredando las Mañanas aquí desde Catamarca, porque la tenemos a la Jime Denet desde tempranito en la producción, armando todo, acordando. Alma del programa, trayéndonos todos los contactos, las comunicaciones, las noticias que van a ser prioridad para el programa de hoy, fundamental ella. Así es, está Aníbal nuevamente allí en la operación y puesta al aire, tratando de que todo salga lo mejor posible. Que la inestabilidad de internet, de don Arnet, no nos joda, porque la verdad que acá en Catamarca estamos hace un tiempo largo. Creo que algo parecido pasa en La Rioja, por lo menos por esta parte del país. Está complicado el tema con Arnet, entonces por ahí digo a la gente que escucha desde otros lados, van a escuchar algunas veces que hay como pequeños cortecitos, sepan lo que tiene que ver con la inestabilidad que está teniendo este servicio de internet, de esta supuesta banda ancha que cada vez es más angosta que ancha y que nos pone de manera constante en problemas. Porque bueno, nosotros necesitamos la herramienta para poder llevar adelante de la mejor forma. Bueno, está Aníbal ahí haciendo todo lo posible, atento, claro, para que no se corte. Problema que le adjudican a la naturaleza, ¿no? Nos dicen, no, por culpa del viento, culpa de las lluvias, pero en el fondo está la anuencia de una empresa que no devuelve un centavo de inversión y cobra. Que te cobra lo que cobra, quiere, ¿no? Cada vez más. Cobra lo que quiere, en definitiva. El Enredando las Mañanas, hoy lo hacemos desde acá, este programa colaborativo, este programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos, que ya está en su tercer año de existencia, en su tercer año de vida, y que bueno, nos gusta y realmente nos sentimos muy felices cada vez que tenemos que llevarlo adelante desde aquí, desde Catamarca. Hoy vamos a estar con varios temas, en unos minutitos nada más vamos a estar comunicándonos con Misiones, porque un caso que venimos siguiendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos y que nos movilizó muchísimo a quienes tuvimos la posibilidad de participar del último encuentro de la Red Nacional de Medios el año pasado en Posadas, en Misiones, cuando nos enteramos de la situación de Victoria Aguirre. Casos donde uno puede ver patentemente el funcionamiento de la justicia cuando tiene que tratar con personas, ¿no?, que no son de las clases altas, sino que estamos hablando de los sectores populares y de la justicia que no actúa en consonancia con sus intereses. Y pa' colmo, mujer. O sea, aparte de ser de clase popular, es mujer. O sea, mujer. Con todo lo que eso implica para la justicia patriarcal de nuestro país. Sí, por eso son esos casos que nos dan como un síntoma de la sociedad, de cómo estamos pensando estos conflictos. Así que vamos a tener ahí comunicación telefónica con Misiones para ver cómo se está llevando adelante este caso. Porque ya lleva casi 2 años presa Victoria y se sigue pidiendo por su libertad y se sigue pidiendo por un juicio. que bueno, aún no empieza y en un minutito nada más vamos a estar comunicándonos. Vamos a tener información de Buenos Aires también, tenemos, porque estamos con las noticias siguiendo el caso del desalojo del Bauen, vamos a ver qué está pasando con eso también. Que parece que no se desaloja. Que parece que no se desaloja, por suerte, siempre las luchas sociales tienen esta connotación y esta importancia, así que hay que estar siguiéndolas para... bueno, para acompañar esa resistencia. Y también de último momento, y que vamos a estar comunicándonos, ahí nuevamente está en pie de lucha los trabajadores y trabajadoras de Cresta Roja. Uh-huh. ¿Sí? Están otra vez en pie de lucha allí con actividades en estos momentos, así que en un rato vamos a comunicarnos. Muchas cosas que para que nos entre, lo mejor sería que dejemos de hablar nosotros, que pasemos a escuchar un temita musical para entablar la primera comunicación. Muy bien, le damos pie acá al operador a ver con qué nos musicaliza en un rato. Y también tenemos, porque si nos ponemos a hacer el repaso de la cantidad de fábricas que están en conflicto en nuestro país en este momento, tenemos para un programa de 24 horas seguidas. Y acá en Catamarca ni te cuento. Vamos con música y ya venimos con Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo, báilame por ahí. Por el suelo, yo no la sembré. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo, baila verdorada. Por el suelo, yo no la sufrí. Por el suelo camina la raza, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo, baila verdolaga. Por el suelo, yo no la sufrí. Pachamama, me muero de pena, escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.

pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tienen cortinas. ¿Ves? No tenés. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De Medios Alternativos. Y bueno, Manuel, nos estamos acercando a una fecha muy particular, ¿no? Nos estamos acercando al Día del Trabajador. En poquitos días es el Día del Trabajador en conmemoración de los mártires de Chicago. Y lo fuerte de ir llegando a este día es que en más de 100 años la problemática que vivimos los trabajadores en cuanto a las condiciones de trabajo, en cuanto a la relación con las patronales y en cuanto a las condiciones de nuestros ingresos, sigue siendo la misma. Es decir, prácticamente estamos peleando por las mismas reivindicaciones. Mejoraron en algunos contextos lo de las 8 horas y demás. En este caso estamos ante una situación concreta, que es el caso de Cresta Roja, ¿no? Donde un caballito de batalla del macrismo, si se quiere, a nivel mediático, en cuanto al vínculo que intentaron instalar, si uno lo piensa desde que subió Macri en diciembre del año pasado, lo primero que genera como imagen de vínculo de él en relación con los trabajadores es Cresta Roja, ¿no? Su ida a la empresa y demás, pero en realidad no dando soluciones. Es decir, no estamos hablando de una empresa recuperada, estamos hablando de que la empresa estaba por cerrar y estamos hablando de que el gobierno lo que hizo es bancar a la patronal, no a los trabajadores en este caso. A los trabajadores los reprimió primero. Primero los había asumido, primero los cagaron a palo, después supuestamente les hicieron recuperar sus puestos. Pero la realidad es que hoy, en este momento, se está realizando una protesta en una de las plantas justamente de Cresta Roja y estamos en comunicación telefónica con Javier, trabajador de Cresta Roja, para que nos comente un poquito de la situación que se está llevando adelante en estos momentos. Hola Javier, ¿cómo te va? Buenos días para el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios. Te saludamos desde Catamarca. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, mirá, te informo un poco. Dale. Acá la situación. Nosotros empezamos con una medida de fuerza el día lunes, que fue laburar a la mitad de la producción, por consecuencia de varias propuestas que habían tirado ellos, la patronal, que consistía en pagarnos las indemnizaciones por la quiebra anterior. Ellos se hicieron cargo de la empresa, nos tenían que pagar primero en octubre. Como no tenían la plata, nos propusieron firmar acciones como un medio de presión. La gente aceptó, nos dijeron que en enero ya empezaban a pagar. La gente aceptó para ayudar a la empresa y salir todo adelante. En enero pagaron una parte mínima de la primer cuota, porque la habían dividido en tres cuotas, el recupero de las acciones, y después no pagaron más. Dijeron que el banco que ellos habían metido, que se habían pedido, ya no le daba crédito. Tuvieron problemas con la jueza, que la jueza no le liberaba tierras, porque la idea de ellos era comprar la empresa con la misma tierra, o sea, hipotecar la empresa, que no era de ellos, pero hipotecarla y con eso pagarla a la gente. Como los bancos se abrieron, porque es un banco de Brasil, a nosotros nos pusieron un nuevo pago, pero ya con la ayuda del gobierno de la provincia. Se hizo una reunión con el gobierno de la provincia, nos llenaron los oídos, diciendo que este lunes no iban a pagar. Llegó el lunes, no nos pagaron. Ya a todo esto eran cuatro veces que nos venían diciendo. Cuatro propuestas que siempre se echaba atrás. Y te las tiraban un mes más. Ahora llegó el lunes, nosotros dijimos, bueno, si no está la plata, no hay nada concreto, vamos a hacer una medida. Nosotros somos dos plantas, planta 1 y planta 2. Una pertenece a Esteban Echevarría y la otra a Ezeiza. La de Ezeiza hizo gancho por medio, bajó la producción. Y de respuesta que tuvimos el día martes fue cerrar la empresa. La patronal decidió cerrar la empresa. La patronal dijeron que si nosotros hacíamos gancho por medio, que sería la velocidad meta, ellos no les convenía, así que cerraban la empresa. Lo dejaban todo afuera. Y hoy fuimos y nos dijeron que si nosotros queremos entrar a trabajar, vamos a tener que entrar a trabajar como ellos quieren. Si no, nada. Nosotros dijimos que no, que nosotros queremos esperar hasta el viernes con una medida de fuerza porque ya estamos cansados, como un reclamo. Y nos dijeron que no. Le dijimos, bueno, entonces anda al Ministerio de Trabajo, pedir la conciliación obligatoria y nosotros la vamos a acatar. Ellos dijeron que no, tampoco la van a pedir. Y ahora estamos afuera de planta 2, porque esa planta sí está funcionando, porque hay una división política interna, y ahora estamos viendo si vienen a dar una respuesta. Nosotros nos dijimos, nosotros queremos trabajar, en ningún momento nos negamos. Además, nosotros tenemos una denuncia en el Ministerio de Trabajo porque no nos traen los camiones de pollo para hacerlo. Y ahora estamos esperando todo, pero nunca dan una respuesta. Lisa y llanamente una extorsión de parte de la patronal, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que si nosotros opinamos que si nosotros aflojamos en esta, después no podemos reclamar nunca más nada. Claro. Ya que la empresa se va a abrir cada vez que nosotros reclamemos una cosa mínima, porque nosotros tenemos mil problemas en la empresa, porque no invirtieron en nada. Ellos vienen y dijeron que ellos invirtieron millones cuando no invirtieron en nada. Todos sabemos cómo son las cosas. Y vemos, nosotros la conocemos, la empresa. Hace años laburamos ahí. Y ahora, nosotros lo que pedimos, por lo menos, es poder reclamar. Nada más que eso. Y ellos se enojaron y dijeron que no. Que el trabajador no tiene derecho a reclamar. ¿Quién maneja la empresa? Digo, ¿cuáles son las ligazones políticas que tienen justamente quienes tienen esta empresa? Pues sabemos que están ligadas directamente al macrismo, ¿no? Sí, mirá. Acá, primero, como ya te informé, esto es la empresa la apropió... la empresa GoPro. Fueron a un concurso, ganaron ellos con la empresa contra la empresa Tres Arroyos. La empresa Tres Arroyos, te informo que es la líder. Sí. Supuestamente esta empresa ponía más plata, pero en veremos, en cuotas, y realmente no la tenían a la plata, porque ellos tenían que pedir un préstamo. Tres Arroyos puso plata, quería poner plata, pero esto le ganaron en oferta. Se la quedó, medio turbio fue todo, porque sí. Ellos no pusieron ni un mango hasta ahora. Así que ahora nosotros lo que vemos es que siempre viene gente del gente de la política, gente de Macri, gente del gobierno, de la provincia. Ahora vinieron, la semana pasada vinieron gente ya del gobierno y nos dijeron que ellos se tenían que juntar este viernes recién porque le van a salir de garantía a la empresa, le van a salir de garantía a la empresa para sacar un préstamo en otro país, en Brasil. Claro. Cuando nosotros le preguntamos por qué iban a sacar un préstamo en Brasil, si ellos ya habían pedido un préstamo acá en la Nación y en la provincia, y la Nación y la provincia se lo rechazaron. ¿Y cómo que el gobierno le va a salir de garante a una empresa privada a sacar un préstamo en otro país para que compre una empresa que ellos supuestamente se fueron a concurso y la pidieron porque supuestamente tenían la plata? Claro, difícil de entender, aunque bueno, uno lo termina entendiendo por las lógicas que sabemos que mueven justamente a los sectores empresariales. Con respecto a los trabajadores, ustedes están ahí frente a la planta 2, fuerzas de seguridad hay por allí cerca, alguna instancia que pueda, digo, ya han recibido palos más de una oportunidad, digo, ¿cómo viene la situación de la seguridad de los trabajadores en este momento en ese sentido? Bueno, mira, te informo, nosotros desde que abrió la empresa del año pasado, ya vamos a cumplir casi un año, nosotros siempre tuvimos en planta 1, lo que es la zona de Seiza, siempre tenemos patrulleros. Tenemos de 4 a 5 patrulleros parados en la puerta. Todas las mañanas, 4 horas, no sé por qué, porque no hay disturbio, no hay nada. Hay siempre patrulleros, como intimidando. Gente de patrulleros, la gente de los patrulleros comen con nosotros, en el comedor. Después tenemos, ahora vinieron, nosotros estamos, los plantados, estamos ahora, tiene 3 portones, y de esos 3 portones, nosotros bloqueamos, habíamos bloqueado los 3, bloqueados, perdón. Y ahora nos dijeron que liberemos un portón porque si no, nos iban a reprimir. Porque ya vinieron gente ya preparada para eso. Cuando, por orden de la fiscalía, cuando nosotros le dijimos, nosotros no estamos prohibiendo que salga o entre la gente. En ningún momento, nosotros lo que no estamos dejando salir es la producción. Okay. Y ellos nos dijeron que no, que sí o sí tenemos que liberar para que salgan. Y si no, reprimen y nos amenazan con eso. Perdona, Javier, bueno, te habla Augusto acá desde Estación Sur. Estamos hablando con Javier acerca de la situación, un compañero trabajador de Cresta Roja, acerca de la situación que está viviendo hoy, que están viviendo hoy los trabajadores en cuanto a la relación laboral y el pago de sus sueldos. Javier, una pregunta. Hasta acá, nosotros a través de lo que vos nos estás contando y la lectura que venimos haciendo de los medios y el seguimiento que la red está haciendo al caso, vemos un poco eso, ¿no? Ustedes, los trabajadores de Cresta Roja, los y las trabajadoras de Cresta Roja, tuvieron, por un lado, una acción de lucha desde el inicio, ¿no? En cuanto al conflicto, a la situación de crisis de la empresa. También se posicionaron, como en el caso de lo que fue los compañeros del Bauen, hubo una intervención del Estado, primero con la represión del Estado macrista, en este caso, a cargo del macrismo, después con una especie de negociación, y esto que vos nos estás contando ahora, que es un poco fogonear a la misma empresa o a las patronales. Y la situación es que ustedes siguen en la misma en cuanto a sus reivindicaciones y demás. De hecho, hoy están frente a la empresa con una empresa cerrada y el Estado defendiendo el lugar de las patronales más que de ustedes. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el lugar del gremio hoy? ¿Qué está pasando con el gremio? ¿Cómo están viviendo ustedes como trabajadores y trabajadoras el vínculo con el gremio en todo este tiempo y hoy particularmente que están frente a la empresa? Mira, te informo, el tema del gremio, nosotros prácticamente no tenemos gremio, porque nunca apareció nadie. El día que quebró la empresa, nos mandaron 6 tipos que le preguntamos, ¿ustedes son de gremio? Sí, nosotros somos de gremio, nos mandó el gremio. ¿Saben qué pasa acá? No, no sabemos. Nosotros venimos de otra provincia, nos dijeron, no estamos desinformados ni sabemos qué fabrican ustedes. Y hasta ahora no vimos ninguno más, te estoy diciendo, eso fue hace un año y medio. Nunca más vimos a nadie del gremio. Y la única noticia que tuvimos ahora del gremio que fue que mandaron un petitorio al Ministerio de Trabajo, pero no un representante, ninguno. Clarísimo. Ningún representante. Es más, mira, yo te digo, ahí en planta 2 donde estamos ahora, tienen delegado porque se votó hace poco, Nosotros en Planta 1 no votamos todavía, porque nosotros tenemos la mitad de la empresa, que sería turno tarde, nosotros pertenecemos a turno mañana, turno tarde no trabaja porque todavía no se abrió, porque fue otra de las promesas políticas, que abrió ambos turnos y nunca se abrió. Todavía lo estamos esperando ahí. Tenemos 500 personas afuera todavía, esperando que se abra. Javier, nos dijeron que iban a abrir este mes, tampoco abrió. Y ahora nos dicen que va a abrir en junio. Por culpa de nosotros que hacemos medidas. Claro, y la pregunta que queda picando es cómo seguir. Porque parece ser que ante no hay ninguna voluntad de darles una solución ni una respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿qué están pensando ustedes para el resto de la semana y las medidas que van a tomar de aquí en adelante? Mira, nosotros lo que estamos pidiendo a la empresa es seguir con la medida de gancho por medio hasta que puedan solucionar el tema de la plata, porque ellos supuestamente el viernes tienen una reunión con los bancos, porque a ver qué fecha nos dan para pagar. Pero nosotros le pedimos a esperar hasta el viernes con la medida. Ellos dijeron que no, que si nosotros no trabajamos no iban a arrancar, no iban a mandar camiones, y que si queríamos mandar camiones, si iban a mandar camiones para que trabajemos completo, si no, no entramos. Esa es la única respuesta que nos dan. Y que se nos iba a descontar los días, el premio, todo. Una suerte de cuello de botella, digamos. No hay ningún tipo de voluntad ni atisbo de solución al problema de parte de la empresa, sino esto que decíamos al comienzo, ¿no? Una suerte de extorsión, que encima un plazo que les dan para el viernes, pero que vos nos contás ya vienen desde el año pasado pateándoles para adelante los plazos de los pagos, con lo cual es una promesa de solución que tampoco tiene mucho fundamento. No, obvio, no, nunca nos dan una solución concreta. Ya, mirá, ya si hay más presión que hoy, que ellos no hicieron la denuncia en el Ministerio de Trabajo y hoy teníamos 10 patrulleros parados en la puerta del trabajo y teníamos toda la infantería parada en los portones, cuando no hubo ni una denuncia de ellos por nadie. Si no están arreglados con el gobierno, ese no se me tiene, están arreglados con el gobierno, no sé. Porque para mí tendría que ser primero una denuncia del Ministerio de Trabajo y después tomar medidas. No, la policía estaba para que nosotros no entremos. Solamente para que nosotros no entremos y dar presión. Porque cuando nosotros nos fijamos por qué estaba la policía ahí, como que la pensaron y lo hicieron sacar. Los perros los corrieron para el fondo. Nada más. Sí, sí. Bueno, Javier, te agradecemos mucho la comunicación telefónica para con Enredando las Mañanas y obviamente vamos a seguir atentos desde toda la Red Nacional de Medios Alternativos, los distintos medios que integramos esta red, de lo que suceda en las próximas horas, cómo siga esta situación, y esperemos que logre destrabar cuanto antes por el bien de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, le agradezco a ustedes por el apoyo y por dejarnos comunicar, porque no hay muchos medios, ya parece que a nadie le interesa. Los medios públicos, como los canales de televisión, parece que a nadie le interesa ya. Sí, sí. Ya no somos noticias. Y ustedes, por suerte, nos apoyen. Bueno. Le agradezco mucho. Dale, Javier, muchas gracias a vos. Hasta luego. Chao. Bueno, así siguiendo el caso de Cresta Roja. ¿Sí? Si fuera Macri con esa bata blanca y casco blanco, hay capaz que botas blancas, capaz que le darían bola nuevamente los medios de comunicación masivos y hegemónicos a la situación. O esperaremos a que pase lo que esperemos que no, que es que la policía en esa actitud intimidatoria lleve esa actitud a la represión, que es lo que estamos viendo. Pero no va a ser represión, van a ser incidentes y ahí, en la puerta de Cresta Roja. Los eufemismos en los zócalos de los noticieros principales, seguramente diciendo que es culpa de los obreros, cuando en este caso el reclamo... Que no quieren trabajar. Es absolutamente transparente, sí. Así es. Seguimos en el Enredando las Mañanas. Nos quedan un par de temas todavía para compartir hoy desde Catamarca para toda la Red Nacional de Medios Alternativos y volvemos en minutos. Muchas veces me pregunto, ¿para qué?

Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. Bueno, y seguimos en el Enredando las mañanas, hoy desde Catamarca. Por cierto, a los que no están en Catamarca, contarles que la mañana amaneció media rara, ¿no? Porque amaneció un poco casi lluviosa, diríamos, pero ahora viene como intentando mejorar. Mejorar el clima, ¿sí? Pero hablando de lo que tiene que ver con las condiciones laborales, el trabajo y los trabajadores, nos encontramos con que a una semana de lo que va a ser el primero de mayo, los trabajadores, decíamos, seguimos viviendo las mismas condiciones en distintas condicionantes históricas que lo que fue la represión y el asesinato de los compañeros trabajadores en Chicago. Recién teníamos el caso de Cresta Roja. En un ratito nos vamos a comunicar también con compañeras y compañeros que están organizando una actividad en cuanto a esto que es la criminalización de la protesta, es decir, qué pasa como recién, ¿no? Los compañeros de Cresta Roja, cuando los trabajadores tomamos acción o tomamos, y las trabajadoras tomamos carta en el asunto, el Estado, que tendría que ser una institución más permeable o por lo menos que nos represente, pone a su personal a disposición para la represión. Y en estos días estuvimos muy atentos desde la Red Nacional de Medios Alternativos a algo que nos venía preocupando mucho, que era la situación de las compañeras y los compañeros del BAWEN. ¿Qué significa el BAWEN? El BAWEN significa muchísimas cosas. Significa que hay 130 familias que, a partir de que los trabajadores y las trabajadoras deciden recuperar la empresa, hay 130 familias que hace más de 10 años sostienen un proceso laboral que las patronales no lo podían sostener. estamos hablando de que el Bauen también identifica un modelo de construcción, y es que a partir del 2000 los trabajadores y las trabajadoras empezamos a tomar conciencia de que podíamos manejar las fuentes laborales y no era necesario llegar a la Revolución Rusa, es decir, no era necesario ocupar el Estado, no estábamos en las condicionantes de ocupar el Estado, pero sí estábamos en condición de tomar nuestras fuentes laborales y llevarlas adelante. El Bauen es un ejemplo de eso. Y también pensar que representa algo que el modelo capitalista y el neoliberalismo no tolera, que es la idea de un emprendimiento, una empresa, un tipo de construcción económica que puede ser sustentable, que puede darle de comer a los trabajadores, que puede generar ganancias y que no necesariamente implica explotar a los trabajadores, precarizarlos, tenerlos con salarios bajos, que parece ser que en todo este discurso que ahí dando vuelta de las inversiones, de la productividad, de la competencia, parece ser que la única forma de llevar adelante una empresa es explotando trabajadores. El Bauen es justamente la prueba viviente que le enrostra al capitalismo y al neoliberalismo de esta época, que eso no es así, que los trabajadores se pueden hacer cargo, que pueden llevar adelante a través de otras formas de organización, que no son necesariamente la verticalidad de la patronal. Y bueno, para justamente interiorizarnos de este tema, vamos a comunicarnos con gente en Buenos Aires. Con Carlos. Carlos, ¿estás ahí? Estamos... Hola, Carlos. Carlos, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué tal? Buen día. No sé si me escuchan bien. Sí, ahí te escuchamos, Carlos. Bueno. Bueno, buenos días. Tomando referencia a lo que planteas del Bauen, justamente hoy se dio a conocer una resolución que es transitoria en principio, pero que es favorable, que es una medida cautelar en el juzgado comercial 9, que suspende de manera provisoria el pedido de desalojo sobre el hotel. También tengamos en cuenta que hubo un procedimiento judicial para desandar el camino que se logró en la ocupación del Bauen con dos sanciones en las cámaras baja y alta en favor de un proceso de expropiación, que en principio es una expropiación transitoria, pero que permitiría seguir el funcionamiento de la cooperativa del Hotel Bauen, y esto fue atacado por el Juzgado Comercial 9, justamente a través de una medida presentada por una abogada, que es comunera del PRO en la capital, y que es la esposa de quien fue el jefe de la Policía Metropolitana de Macri, que reprimió en el Borda, y en el desalojo de la sala de teatro de la sala Alberdi y el teatro San Martín. También es decir que no es un procedimiento que esté por fuera de la discusión política que hay hoy en Argentina sobre qué pasa con los trabajadores y este ataque que está llevando adelante el gobierno de Macri. Digo, me parece importante, justo vos hablaste de la Revolución Rusa, siendo que es el 100 aniversario de la Revolución Rusa, de alguna manera son 100 años de esa gesta, de alguna manera los trabajadores, ya en el, como vos planteaste, en el 2001, cuando fue la quiebra de la cesación de pagos, la quiebra de lo que significó el corralito, bueno, todo el plan neoliberal que terminó con el 2001, hubo 2.000 fábricas ocupadas en Argentina, está bien, es decir, 2.000 puestos, 2.000 centros de producción que al ser llevados a la crisis y a la quiebra por los empresarios, los trabajadores las tomaron y las pusieron a producir. En ese marco se desarrollaron distintas políticas para ver cómo llevar adelante estas experiencias de producción, digamos, por lo menos, no voy a decir no capitalistas, en el sentido de que todos tienen que vender sus mercancías en el mercado capitalista, pero sí con otra lógica de gestionar el trabajo común, donde claramente al no haber patrón y no haber plusvalía, es mucho más favorable y permite plantear qué tipo de producción y poner la producción al servicio de las necesidades sociales. No olvidar que el Bauen, por ejemplo, es un centro, además de que es un hotel de primera línea en el centro de la capital, también es un centro cultural y un espacio donde su sala de teatro y los espacios del Bauen están las puertas abiertas a los trabajadores de todo el país que tienen que venir, por ejemplo, a hacer reclamos al Ministerio de Trabajo, etcétera, por distintos problemas políticos y sociales. El Bauen, desde ese punto de vista, es un hotel solidario. También tener en cuenta que este hotel se expropió de manera completamente legítima, ya que fue construido con un crédito que le dio la dictadura a un amigo de Macera, que era el almirante de la Armada en medio de la dictadura, que lo construyeron para el Mundial del 78 y nunca lo pagaron. ¿Sabía? Entonces ese hotel no tiene dueño, desde un punto de vista. Los dueños es el Estado, o sea, somos todos. Claro. Entonces, este proceso de toma del hotel, puesta en funcionamiento, evitar que se cierre, digo, en un momento se lo quería demoler y sostener una referencia de lo que es para cultural para la ciudad de Buenos Aires, y que haya sido defendido por los trabajadores, es un ejemplo más que noble. No olvidar el caso de la fábrica Sanón en Neuquén, que tiene un proceso similar, en el sentido de que los dueños de esa fábrica, Luis Sanón, era un amigo de Martínez de Hoz, que le prestó la plata y nunca se la devolvió para poner esa fábrica en Neuquén. O el caso de la ex editorial Atlántida, después empresa Donnelly y hoy Cooperativa Madeira, que es la gráfica más grande de Argentina, que está enfrente de la fábrica Ford, que también está bajo control de los trabajadores, en forma de cooperativa transitoria. Claro, Carlos, y perdoná, justo en ese marco, digo, porque esto que vos decís, ¿no?, lo que ha generado este proceso donde los trabajadores y las trabajadoras nos hacemos cargo del manejo de la fuente de trabajo y demostramos, es decir, algo que el sistema capitalista, justamente es lo que decís vos, ¿no?, el sistema capitalista en este caso no quiere asumir, es que los trabajadores y las trabajadoras podemos llevar adelante una fuente de trabajo con dignidad, con capacidad, con operatividad, con capacidad de gestión, por sobre todas las cosas, lo que hemos visto con muchas empresas como Sanón, el Bauen y demás. Y esto que vos decís, ¿no?, el tema también de que fuera del sentido explícito que los trabajadores tienen en este caso, que es la cooperativa de trabajo y generar laburo para los laburantes, ese sentido implícito, nosotros acá desde Catamarca, del interior, tenemos la experiencia de muchas compañeras y compañeros que no han tenido recursos para alojarse en hoteles en Buenos Aires, y el Bauen los ha alojado, llevado adelante por los trabajadores, porque también genera una acción que no tiene que ver con la visión patronal del puro lucro, ¿no? Ahora la pregunta es, ustedes, bueno, logran cooperativizarse, estos vaivenes que han tenido en todos estos años, ¿que cuántos años ya llevan desde que logran recuperar la empresa? Bueno, los trabajadores del Bauen, yo no trabajo en el hotel Bauen, digo, yo soy periodista, pero los trabajadores del Bauen están ahí desde el 2000, después del 2001, está bien, cuando fueron todas las claro, tomas de fábricas, que se tomaron la textil Bruckmann, la alimenticia Grifinópolis. Exacto. Hubo, bueno, como te digo, hubo 2000 fábricas, que no me voy a acordar ahora todas. Y en el caso del Bauen en concreto, después de todos estos vaivenes, después de idas y vueltas, de que logran cooperativizar, que logran, que se logra que el Congreso sancione justamente una ley de que le da la posibilidad a los trabajadores de que lleven adelante la empresa en mejores condiciones, bueno, nuestro presidente o este presidente que tenemos, Macri, veta esa ley, la tira abajo, y en estos días estuvimos en estas condiciones. ¿Cómo está hoy concretamente la condición de los trabajadores y las trabajadoras del Bauen? No, bueno, los trabajadores del Bauen están bien, porque ellos han logrado una gran solidaridad alrededor del Hotel Bauen. Es decir, hay cientos y miles de trabajadores y cientos de organizaciones de trabajadores que los apoyan, y eso generó y permitió que cayera este intento de desalojo, porque por supuesto que ya después de la represión a los docentes, que no se arreglara la huelga de los docentes, que sigue en conflicto de la provincia de Buenos Aires, después del amplio repudio que generó el intento de cerrar el INCA de parte del gobierno, y hoy tener que ir con la fuerza de seguridad a querer sacar un hotel que está rodeado de organizaciones obreras que los apoyan, claramente al gobierno no le conviene. Pero no hay que olvidar o dejar de tener en cuenta que, de un punto de vista, esta situación está promovida por la precariedad de las leyes de expropiación transitoria que se votaron. Sino durante todos los años, lo mismo pasa con Madigraf y lo mismo pasa con Salones, y durante todos estos años la negativa del conjunto del arco político patronal de Argentina, incluyendo a los macristas desde ya, pero también a los diputados y operadores del Frente para la Victoria, no se logró una expropiación definitiva con estatización de la fábrica y una puesta en producción organizada no ya bajo la lógica de tener que competir en el mercado capitalista, sino siendo proveedores del propio Estado para poner toda esa producción al servicio de la sociedad. Claro. Entonces, la precariedad del andamiaje político y legal que del conjunto de las fábricas ocupadas, que es producto de una resistencia del conjunto de las fuerzas políticas patronales que comandan los espacios legislativos de Argentina, tanto en Capital, en la legislatura de la ciudad, como en la legislatura bonaerense, en el caso de Madrid, o en el caso de la provincia de Neuquén, y en otras provincias y en otros en otras fábricas, siempre las cooperativas bajo gestión obrera están en un delicado equilibrio, amenazando permanentemente con ahogarlas por falta de crédito, no otorgarles ningún beneficio cuando las patronales privadas, es decir, las automotrices, etcétera, el campo, ni hablar de minería, que les sacan las retenciones y todos les dan subsidios multimillonarios para que lleven adelante una explotación y un saqueo colonial sobre la fuerza de trabajo y los recursos naturales. Sin embargo, a las cooperativas que están gestionadas bajo sus trabajadores no les dan ni un peso de crédito y tienen que... Y como si fuera poco lo que pasó estas semanas anteriores, que casi les mandan, digamos, órdenes de desalojo y demás. Terrible la condición. Pero bueno, será, Carlos, tal vez seguir en este proceso de lucha, un proceso que tiene más de 100 años y que tiene justamente la historia como historia, la construcción de este propio sistema capitalista y básicamente la construcción de un nuevo actor social que somos los trabajadores y las trabajadoras luego del proceso industrial. En ese contexto, las experiencias como las del Bauen y Sanón y las experiencias de las fábricas recuperadas, lo que van demostrando es que podemos llegar en algún momento a generar las condicionantes para manejar los procesos laborales y los procesos productivos, no de esta manera, como bien decías vos, saqueadora, destructiva. Y bueno, esperemos que eso se dé, esperemos que seguir trabajando y fortaleciendo nuestras organizaciones. Desde Catamarca les mandamos un abrazo solidario, hermano, y de trabajadores y trabajadoras, a todos los compañeros y compañeras del Bauen, a través tuyo. Y bueno, seguimos en contacto y esperamos que apenas haya una nueva datos nos puedas comunicar, ¿está bien? Está bien. No, y por último, hay que saber que los trabajadores están muy bien, porque han recibido un gran apoyo y esta medida y este retroceso que hizo la justicia hoy le da más aliento para seguir en la pelea. Así que, totalmente, bueno, fortalecido. Bueno, fuerza ahí, compa. Un abrazo. Teníamos ahí la nota y hay que pensar estos problemas, ¿no? Porque tuvimos dos entrevistas seguidas con situaciones de trabajadores y de fábricas donde el aparato legal del Estado favorece claramente a las patronales. Por un lado, lo que se llama la ley de quiebras y concursos, ¿no? Que veíamos en el caso de Cresta Roja, que son leyes que le permiten a las empresas que llamarse a quiebra a sí mismo, vender activos, ¿no? Hacer negociados entre propias partes de las empresas, dejando al margen siempre, ¿no?, a la buena de Dios, a los trabajadores. Y en el otro lado, la ley de expropiaciones, que encima es muy interesante, era muy, muy bueno el recorrido histórico que hacía el compañero desde Buenos Aires para contar efectivamente cómo se fue dando este proceso, donde pasados tantos años la ley, que es la que uno debería tener a favor para poder llevar adelante y a buen término estas experiencias laborales, está siempre jugándote en contra, ¿no? Entonces también hay toda una serie de actores políticos que van desde lo... Porque nosotros siempre tal vez identificamos, ¿no?, en la figura política, ¿no? Siempre están las autoridades del gobierno de la ciudad. Y hay que empezar a mirar todos los actores que tienen complicidad, porque ya no es desconocimiento, es a la complicidad que hay dentro de la burocracia estatal, dentro de algunas partes de los gremios, a veces sí, a veces no, dentro de los actores judiciales. En un panorama que, claro, hace que cada vez se obturen más las posibilidades de que los trabajadores construyan sus propios caminos. Exacto, y como decís, Manuel, si bien lo veíamos con Cresta Roja, ¿no?, ante la pregunta sobre la situación del gremio, el compañero respondía que el gremio hace un año y medio no figura ni... Es decir, van a venir solamente para el momento que tengan que ir a votar. Y ante la situación de institucional, en el caso del BAUE, en el caso del Congreso, ¿no? Donde las órbitas legislativas emprenden un proyecto presionado y pechado por los trabajadores y las trabajadoras, pero desde otros andamiajes del propio sistema legal institucional se lo tira abajo. También son estas herramientas de entender que, bueno, estamos en un territorio acoso y un territorio que no fue formado justamente para la construcción de los trabajadores y las trabajadoras. Pero es interesante lo que, para cerrar, lo que un poco cuenta el compañero, que es del otro lado, fuera de la estructura institucional, y también está la presión y el trabajo que podemos meter las organizaciones sociales, las organizaciones de trabajadores, como en el caso del colectivo, del micro, estas iniciativas, o la iniciativa de trabajadores y trabajadoras y organizaciones sociales rodearon Donald Bowen, que permitieron que hoy no se los esté desalojando. Me parece que son para tener en cuenta a futuro en un contexto muy complicado. Claro, que es algo de lo mejor, digamos, que uno puede ir sacando de la experiencia política argentina, ¿no? Siempre que se recrudece desde los ámbitos estatales o desde los ámbitos económicos, afloran las experiencias sociales, las organizaciones colectivas. Digamos, desde 2001 a esta parte tenemos una totalmente larga historia de organización y movilización. Y que, bueno, sí, nos queda esta buena noticia, ¿no? Se frena el desalojo porque hay un gran acompañamiento de parte de organizaciones, de la sociedad, de gente que se ha acercado al BAUEN, de distintas actividades. La experiencia que contábamos del micro de la Domitila, que también es muy interesante. Y bueno, o sea, no bajar los brazos, porque si bien hoy en día el contexto nos pone todo el tiempo contra la pared, hay formas de construir, hay formas de salir adelante, de producir, y bueno, y la radio también está jugando un rol importante ahí. Exactamente. Bueno, vamos a seguir en un ratito nada más, ahora nos vamos a un temita musical y nos vamos a seguir, creo que con esta situación que se ha vivido en cuanto a compañeros que están judicializados, se vive en realidad con compañeros que están judicializados, y cómo se está accionando en función a parar la criminalización de la protesta. Pero primero vamos a descansar un poco los oídos de la palabra. Varsovia. Por nuestras formas. es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, aquí estamos ya en el último bloque, los últimos minutitos que nos quedan de este Enredando las Mañanas de este día miércoles 19 de abril. Caso tratando de sostener la garganta que se lo está cayendo. Lo vas a llevar a Cresta Roja, vos. Podés abastecer Cresta Roja. Se está cayendo en pedazos mi garganta, pero bueno, las cosas tienen la mezcla del frío, la docencia y la radio. Y el festejo. Y el festejo, sí. Que se entere el país, también. Que cumpliste años. Y sí, todos cumplimos años alguna vez. Pata flameada. Todos hemos cumplido años de vez en cuando. Sí, bueno, repasando así algunas cuestiones, ¿no?, que nos han quedado pendiente por allí en el programa de hoy, seguramente van a ser temas que se van a seguir desarrollando en los próximos días del Enredando las Mañanas. Bueno, mañana será el turno que lo hagan los compañeros y compañeras de la Retaguardia desde la Ciudad de Buenos Aires. El viernes estarán la gente de la Caterva, los amigos y amigas de la Caterva con el Enredando, y seguramente temas como el juicio a Monsanto, sí, que se está llevando a cabo en el Tribunal de La Haya, que ya el lunes estuvo saliendo algo también desde Zumba la Turba, y seguramente se va a seguir retomando lo que tiene que ver con ese tema. También el tema de la criminalización de la protesta social, que se viene trabajando allí en un proyecto. Sí, ligarlo también con esto que mencionábamos de que hoy es el Día del Aborigen, que si hay actores sociales y sujetos políticos que son criminalizados, son los pueblos indígenas del país. Hay muchos compañeros, integrantes de las comunidades indígenas que están en proceso de judicialización, porque de hecho tienen una de las defensas más problemáticas que de todas, que es la tierra, ¿no? Que es, digamos, el capital que va a ser eje de luchas durante todo el siglo XXI que nos queda por delante. Entonces, bueno, recordar que es un día de lucha también, ¿no? De conmemoración, de reflexión histórica, pero un día para acompañar, interiorizarse en las luchas que están llevando los pueblos indígenas, que sobre todo en la Argentina están empezando a visibilizarse, si se quiere, vamos por mejor camino, pero bueno, que todavía nos falta mucho por recorrer, así que por ejemplo, tenerlo presente. Ahí circulando allí un flyer justamente que dice 19 de abril, nada que festejar, decimos junto a los pueblos indígenas libertad. Agustín Santillán, de la comunidad El Mollar, del pueblo de los Tafíes, de la provincia de Tucumán. Hemos estado, de hecho, tratando de comunicarnos con gente de la comunidad de la zona de Tafí del Valle, de los Mollares, de la comunidad de Aguita Calchaquí, de la nación de Aguita Calchaquí de Tucumán. No hemos logrado dar con la comunicación telefónica para contar un poco la historia de Agustín Santillán, uno de los tantos indios hermanos detenidos por luchar, por defender el territorio, por defender sus costumbres, su cultura. Mujeres detenidas, por ejemplo, por llevar adelante medicina ancestral y distintas formas, ¿no?, heredadas de nuestras comunidades originarias y sostenidas por nuestras comunidades originarias y que hoy están siendo criminalizadas, ¿no? Sí. Tenemos la criminalización en este sentido, la criminalización de los trabajadores, la criminalización de las mujeres pobres, como el caso de Victoria Aguirre, que hemos tomado nuevamente. Y seguro estaremos también compartiendo con el resto de los compañeros de las otras provincias de la Red de Medios Alternativos, porque aquí en Catamarca el viernes tendremos un encuentro, un diálogo de saberes, donde van a venir integrantes caciques, integrantes de las comunidades de Aguita Calchaquí de la provincia, en un encuentro muy lindo que se va a hacer justamente para problematizar cuestiones del territorio y la lucha por la tierra. Entonces, algo de eso, seguramente un par de entrevistas, de audios levantaremos para compartir también con el resto del país, para ver que se enteren cómo están siendo esos procesos aquí en la provincia. Bueno, Creo que estamos en condiciones de irnos con algún temita musical que haya seleccionado Aníbal. Con equipo grande hemos estado trabajando hoy porque grande. Estuvo la Jime a full ahí en la producción desde bien temprano. Jimena Denet, una de las compañeras que se ha sumado este año a la Estación Sur y fortaleciendo cada vez más la pata periodística. Lo mismo el caso del Manu, que da por segundo enredando, lo tenemos acá en el estudio, lo vamos a tener seguramente en muchos enredando más, y también compañeros que se suman a esta tarea periodística. Aníbal, que ha estado allí en la operación técnica y puesta al aire. Augusto, que bueno, ya venimos desde el año pasado con esto de llevar adelante una vez cada 15 días el Enredando las Mañanas desde aquí, desde Catamarca, haciendo lo mejor posible para poder sostener este programa colaborativo, participativo, verdaderamente federal, en esta forma que ha encontrado hace ya 3 años la Red Nacional de Medios Alternativos para generar un noticiero realmente federal, hecho desde cada una de las provincias, desde cada una de las radios, retransmitida por todos los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos y medios que no son parte de la red y que también retransmiten este programa y a quienes saludamos cada semana. Mañana, lo decíamos, será el turno de la gente de la retaguardia. Nosotros desde Catamarca estaremos nuevamente dentro de 15 días. El miércoles que viene estarán los hermanos y hermanas de Jujuy, aquí también en este NOA Jujuy y La Rioja, Catamarca, que estamos participando con fuerza y compartiendo esto tan lindo que es hacer comunicación comunitaria, alternativa y popular. Nos vamos. Nos vamos en la voz de Marcos. Saludos. Chao, hasta luego.